Si es vida la que viene en camino, ¿dónde está? ¿Dónde está la magia? Las cosas están muy mal en este mundo. Y ahora comprendo que todo comienza en cómo nacemos. Teatro La Odiosa presenta... Dipirona, ecografía de una invasión. Este viernes 13 de enero, a las 19:30 horas, en el espacio Fentren Mañún, calle 100, 2440, población Pueblo Nuevo, Temuco. Les invitamos a todas y a todas a no perderse esta obra de teatro directamente desde Valparaíso por la compañía Teatro La Odiosa.